El ex arquero de la selección paraguaya, José Luis Chilaver, sigue criticando la designación de Guillermo Barros Schelotto como técnico de la selección absoluta para las eliminatorias mundialistas. Él ha considerado que no hay la experiencia necesaria para asumir el reto. No es que no me guste. Primero, yo creo que no reúne las condiciones para estar al frente de la selección de Paraguay, porque Paraguay tiene su historia. Tuvimos excelentes profesionales al frente de la selección de Paraguay. Yo creo que el currículum que tiene no da la capacidad, o sea, pero no solamente por ello, o sea, el fracaso de Paraguay ya viene desde la gestión de Alejandro Domínguez, presidente actual de la Conmebol, que en su momento habían contratado a Rodón Díaz, después obviamente también contrataron a mi ex compañero Arce, a Gerardo Pelucho, el uruguayo. Yo creo que Paraguay es por eso que uno ve que la selección de Paraguay no tiene la identidad del fútbol paraguayo, o sea, hay que contratar profesionales de jerarquía que fundamentalmente se gane el respeto y fundamentalmente el sistema táctico definido. Paraguay será rival de Colombia el próximo 16 de noviembre en el Estadio Metropolitano en la doble fecha eliminatoria de la Conmebol el próximo mes. Hoy continuará la fecha número 9 de la Premier League de Inglaterra. A las 8 de la mañana el Brentford enfrentará al Leicester City. A las 8 de la mañana también el West Ham United recibirá al Tottenham Hotspur con el colombiano Davinson Sánchez. Y a las 10:30 de la mañana, gran clásico entre el Manchester United y Liverpool. En partidos que ya se disputaron, Chelsea goleó 7-0 al Norwich City. El Crystal Palace igualó 1-1 con el Newcastle. El Everton sin Jerry Mina por lesión perdió en casa 5-2 frente al Watford, que tuvo al colombiano Juan Camilo El Cucho Hernández durante todo el partido. El Leeds United igualó 1-1 con el Wolverhampton, el Southampton igualó 2-2 frente al Burnley y el Brighton sin Steven Alzate por lesión perdió en casa 4-1 frente al Manchester City. En la tabla de posiciones el Chelsea es el líder con 22 puntos seguido del Manchester City con 20 unidades, tercero Liverpool con 18. Caracol Radio, más compañía. El 81 es Journey, piel avícola, señoras y señores, en este momento escuchando Open Arms, una de las canciones de amor más bellas escritas alguna vez. Hoy mi banda sonora es con el cantautor peruano Gianmarco, que también, así como esta canción, nos pega duro en el corazón. Gianmarco, ¿por qué esta? Primero, en esa época no hay nada más bonito que recordar los lentos. Porque permitían acercarse, exacto. A sacar a la chica que más te gustaba y poder olerla. Sentirla. Dependiendo de qué tan amigo o qué tanto la conocías, ¿no? Porque dependiendo de cómo pusieras tu mano en la cintura y ella en tu cuello. Claro. Separados a una determinada distancia. Pero conforme pasaban las horas en la fiesta, uno se iba acercando más en el siguiente lento, o no. Claro, si le ponía samba para ti, ya chao. Ya chao, claro. Pero primero eso, recordar obviamente esa parte. Y después para mí, Steve Perry es uno de los mejores cantantes de rock de la historia. Sin duda. Una voz prodigio.